Amables oyentes, bienvenidos al Este del Odón, el programa de teoría de la comunicación que realizan semanalmente los estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad Europea. Hoy, lunes 11 de junio, vamos a hacer los dos últimos programas de la serie y, como terminamos temporada, vamos a dedicar un espacio a los finales de series, de películas, a finales que hayan sido relevantes para nuestros colaboradores, para nuestros estudiantes y que de los que nos quieran hablar. Y empezamos ya la primera sección del programa de hoy con cuatro colaboradores habituales, con Alex, con Víctor, con Pablo, con Alicia. Y vamos a hablar de películas, de fines de películas. Hola, Ana. Hola. Creo que ha habido una confusión de nombre, pero bueno. Yo creo que también. Bueno, pues vamos a comenzar este programa. Vamos a hacer un pequeño concurso con nuestros compañeros para adivinar diciendo la última frase de la película y ellos que intenten adivinar la película, a ver si podemos conseguirlo. Va de finales de cine. Sí. La última de las frases célebres de cine. Exactamente, de las películas emblemáticas, por así decirlo. ¿Empezamos con Jurassic World? No, porque todavía no la he visto, o sea que hay que esperar un poco. Yo creo que para el año que viene ya he visto la de Jurassic World, pero en la tele, en el cine todavía no. La tienen apuntada, seguro. Seguro, estoy atenta. Seguro que la tenéis vosotros, pero bueno. Bueno, pues la primera frase es una película emblemática, así de primeras, y la frase es: las personas nos pertenecen, las unas a las otras, porque es la única forma de conseguir la felicidad. No importa dónde vaya, siempre acabará tropezando contigo mismo. Jurassic World. No. Que no. A ver, intenta. Repite, por favor. Las personas nos pertenecen, las unas a las otras, porque es la única forma de conseguir la felicidad. No importa dónde vaya, siempre acabarás tropezando contigo mismo. Oye, Luis, tú también puedes participar. Sí, yo creo que sé cuál es, pero vemos. Es que igual digo... O sea, no porque reconozca la frase, sino por el contenido de la película, pero no sé. Una pequeña pista. A ver. El actor trabaja en películas basadas en novelas de Dan Brown. Pues no te sé decir ahora mismo. A ver, o sea, la película, hay algo en la película que es algo muy famoso, es como algo que brilla mucho. Ah. Peter Pan. No. Campanilla no es. Un segundo. Desayuno con diamantes. Sí. Venga, puntazo, Alicia. Bueno, a ver a vosotros, ponernos un poco Venga, fácil. Dale. Un poco fácil. No, vale. No, una complica, pista. Complica. No, vamos a empezar por una muy fácil. Bueno. Es muy fácil, ¿eh? Ya si la falláis. Es del año 1974. Claro, y la frase es: olvídalo, Jake. Esto es Chinatown. Chinatown. Que no, sí. Te juras igual. Sí, a ver, era muy fácil. Mira, os aplauden y todo. A la primera y sin pista, chicos. O sea, que esto es punto y medio. Ya ves. Venga, a ver si es igual de fácil. Venga, pues la siguiente frase es de una película también bastante célebre. Me gustaría seguir charlando, pero un viejo amigo me espera para cenar. La película es del 91. Vamos, de mi año. Tiene 27 años la película, ni más ni menos. Es una emblemática. Claro, si yo no había nacido tampoco, a ver, espera. No, claro. Si no hemos nacido, no lo conocemos, ¿no? No, claro, a ver, espera. ¿Cómo es? Me gustaría. Me gustaría seguir charlando. Pero un viejo amigo me espera para cenar. ¿Esta no era la de E.T.? No. Teníais una por ahí que no había. ¿Tenía alguna pista? A ver. No. Esta no sé yo cuál es. ¿Alguna pista? El actor. No. Eso, tiene algo que ver con la cocina. Hay un plato muy típico que se come en Navidad. Tiene algo que ver con ello. ¿Qué se come en Navidad? Marisco. Un animal. ¿Pavo? No. ¿Qué comes tú en Navidad? Cordero. Ah, la de El silencio de los corderos. Sí. Muy bien, chico. Mira, nos aplauden también. Joder, nosotros no. Vámonos y también. Sí. ¿Vas bueno, tú? Venga, voy yo. Esta podría decir. O sea, al final de la frase de la película podría dividirse en dos partes, ¿vale? La primera es: como personas normales, no saben que están muertos. ¿Los ves a menudo? Todos los días, están en todas partes. Solo ven lo que quieren ver. Madre mía, esto es una película de miedo fijo. Chan, chan, chan. Y yo película de miedo no veo, o sea, que Alex... Yo no tengo ni idea, o sea... A ver, es que no sé. O sea, alguna de pista, miedo, de... Sí. ¿Pero es miedo o suspense o terror o de qué tipo de película es? Yo creo que es más suspense. Pero yo, por ejemplo, cuando la vi no pasé ni miedo ni nada. Me parece una película muy buena. Muy, muy emblemática también. ¿Pero es de hace muchos, muchos años o más reciente? Tiene sus años. Sí, bueno. Tiene sus años, ¿eh? ¿Os sigo leyendo el resto de...? Ah, que no has terminado el final. Claro, hay dos partes. Os he leído. Ah, vale, vale, pues termina, pero hombre. Pero con esa, hay gente que ya la sabe. Dice, ya ni siquiera me duele. Creo que puedo irme ya. Solo necesitaba hacer un par de cosas. Tenía que ayudar a alguien. Y creo que lo he hecho. A ver, entre muertos y cosas así, es alguien que ayuda a los muertos. Va ver, bien, va ay. Bien. Es de 1999. En España se estrenó en el año 2000. Y una otra pista... ¿Un actor o algo? Es que ya como digas el actor ya se lo saben. Sí, totalmente. No, es que el actor no os lo puedo decir. El actor es calvo. Joder, anda que no hay actores calvos. Es que iba a decir la del sexto sentido. Pero porque le ayuda, pero no estoy ¿esa segura. ¿Esa es? Ah, bueno. ¿Es esa? Bueno, he acertado. Qué bien, bueno, me total. Siento. Para no verla, te ha costado algo un me te ha costado un poquito. Hombre, pues sí, un poquito la verdad. Pues sí. Bueno, y ahora voy yo. Ahora vamos a cambiar un poco porque estamos hablando un poco de películas americanas. Vamos a ver. Ya os doy una pista de primeras. Es una película española. Producto nacional. Exacto. Y producto nacional. ¿No es? No. Madre mía, con Jurassic, ¿eh? Bueno, la frase es: el cuento acaba como a papá le sale los cojones. ¿Torrente? Sí. Joder. Aunque Torrente tiene otra frase más emblemática también, pero no vamos a decirla. Pero tampoco es del final, ¿no? No, claro. Claro, no, es que esto es no una la frase final. Vamos a ello. Víctor, ¿qué frase tienes preparada? Vale. A ver, tengo varias, pero una que sea un poquito más complicada. Vale, pues seguimos con el producto nacional. ¿Vale? A veces la vida te la mete por detrás y ni te das cuenta. Claro, eso puede ser, pues anda, puede ser hasta 8 apellidos vascos. Ya ves. No. Es del año 2009. ¿Tiene algún premio Goya? Pues sí. A la mejor película lo ganó. ¿Puedes repetir la frase? Sí. A veces la vida te la mete por detrás y no te das cuenta. Luis, ¿alguna sugerencia? No. Ganó el Goya Mejor Película en el año 2009. Y su director es Daniel Monzón. Y el actor también es calvo. ¿También es calvo? Zelda 211. Esa es. Pero por el director, ¿eh? No, no, tú por lo de calvo. También, pero no. Con Luis Tosar. Sí. Es el actor, sí. Bueno, pues otra frase de película también bastante emblemática. Es carreteras, en el lugar al que vamos no necesitamos carreteras. ¿Regreso al futuro? Sí, joder. Madre sí, mía, sí, es sí. Que es imposible, estoy en racha. Ya ves. La veo. Es que a ver, he de decir que la tengo yo también aquí apuntada. La misma, entonces. Pues entonces hay que repetir, hombre. No, no, Alicia no la ha visto. Yo no tengo mala mi suerte. Lista, ella tiene otra. Vale. Venga, dale. La siguiente frase dice: sí, pero no pasa nada, Marla. Mírame, te aseguro que estoy bien. Confía en mí, todo saldrá bien. ¿Alguna pista, alguna idea con desayuno esto? Desayuno no, la de lo que el viento se llevó, algo de eso. No, me suena por lo de Marla, pero no. Sigue con otra frase, ¿vale? que dice, me has conocido en un momento extraño de mi vida. ¿Memento? No, la de... ¡Ay, no me sale! Sí, ¿Luis? El club de... ¿No? ¿Cómo es? El club de la lucha. ¡Sí! Joder, que no salía, madre. Madre mía. Bueno, venga, ahora terminando, ¿no? ¿Alguna última? Sí, tenemos sí, lista. Sí. Pues venga, una última de cada uno, ¿no? Perfecto. Venga. Ay, no sé. Bueno, venga, vale, esta. Señor Harmon, después de pensarlo bien, he decidido no avalar el parque. Yo también. Esta sí es Jurassic World. No. ¿No? Y casi. La dos. No, no. No, es del año 1993. Pues la uno. No, ¿qué nombre? Jurassic Park. Jurassic Park. Sí. Vale. Bueno, del World of Park hay... ¿No? Hay un par de letras. Claro. Hay cinco películas, pero bueno, chicos. Vale, y la última para vosotros es... Espero ver a mi amigo y apretarle la mano. Espero que el océano sea tan azul como he soñado. Espero. Bueno, va a ser un poema. Sí, verano no, azul. Me he venido arriba, ¿no? Sí, no, sí, verano no. Azul no es. ¿Es española, americana? ¿Americana? No, no es España, sí, es americana. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Espero ver a mi amigo y apretarle la mano. Espero que el océano sea tan azul como he soñado. Espero. Hay una pista. Por favor, una pistita. Que el océano sea azul como he soñado. Eso quiere decir a lo mejor que no ha visto el océano en mucho tiempo. El personaje, ¿no? Claro. Y si no ves... Justo, y si no ves el océano mucho tiempo, ¿por qué es? El prisionero, pero... Bueno, sí. Por ahí va. Por ahí iba va. A decir la película esta de... Que intentan salir de... Ay, de la... Que está la prisión... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la prisión esta que está en California? Ya, sí, la de... Alcatraz. No. A ver. Tan bestia no es la película. No, pues, está prisionero. Sí, sí, y no ha visto el océano. Por ejemplo, ¿qué llevas tú en el cuello? ¿Una? Un ¿Colgante? ¿Colgante? Cadena. ¿Otro nombre en femenino? Cadena. Cadena perpetua. Muy, esa es. Esa pista ha sido muy fácil, ¿eh? Ya sin eso. Gracias, Víctor. Y bueno, pues hemos ganado claramente, ¿no? Hombre, no, hombre, no. Hombre, por supuesto. No, pues no, yo creo que está empate, hombre. Difícil, buenos finales. Pero muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Este ha sido el final, ¿no? Ese, ¿cómo el es final lo de los finales. El principio de una hermosa amistad, ¿no? ¿Cómo era? El final Casa de Casablanca, ¿no? Así que hasta la próxima. Bueno, hasta el jueves que tenemos examen. A ver si esto ayuda un poco. Hasta luego. I have the power to make you surrender, not only your body, but your soul. Seguimos adelante con la edición de Al Este del Odón del 11 de junio y vamos a abordar una de nuestras secciones habituales, que es la de estrenos. Hace un par de semanas, creo recordar, Pedro nos hablaba de Han Solo, de la última entrega de Star Wars, y bueno, ya la ha visto, tiene un juicio más formado y quería terminar su comentario, sí, ¿no? con la sección de hoy. Sí, hola, Pedro, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Han Solo es una historia de Star Wars, es la última entrega de la franquicia del mismo nombre, un spin-off derivado de la trilogía original basado en uno de sus personajes protagonistas, Han Solo. La película ha sido dirigida por Ron Howard en un 80% tras la sustitución de los dos anteriores directores, como ya habíamos mencionado Pablo y yo, Phil Lord y Chris Miller. La nota que le doy personalmente a la película es un 4 de 10. Es una película entretenida, pero como lo es una película de la franquicia de Transformers, que son malas, pero al menos pasas el rato. Personalmente yo considero que la película me aburrió, me pareció mala y vacía. Considero que no debió hacerse, que había otras oportunidades para explorar a personajes o eras más importantes del lore de Star Wars. Una vez mencionado todo esto, dividiré la pequeña review que voy a hacer en dos partes. Puntos positivos, porque los tiene, y puntos negativos. Contiene spoilers de la película, quedáis avisados todos los oyentes. Como puntos positivos, tiene unos visuales y unos diseños de producción increíbles, pero bueno, viniendo de la mano de Lucasfilm y Light and Magic, eso no es que sea ningún problema. Por supuesto, casi, ¿no? Exacto, eso es un supuesto. Tiene unas localizaciones geniales. Con esto no me refiero a las localizaciones hechas por efectos especiales, que también está muy bien, sino más a las escogidas naturalmente. Están muy bien seleccionadas, especialmente Fuerteventura, que se rodó, como yo soy de Canarias, pues se rodó una parte allí y había que mencionarlo. El personaje de Lando Calrissian, que ha sido llevado bastante bien. Donald Glover tiene bastante carisma y se nota que le ha gustado interpretar al personaje, pero yo hubiese considerado a otro actor para el rol, más parecido físicamente y con ese mismo carisma que tenía Glover. O incluso que se hubiese hecho lo que se hace en algunas películas, escoger a cierto actor parecido físicamente y luego hacer que el otro actor lo doble, por ejemplo, porque Donald desprende un carisma, es un actorazo, sin duda. Y también un gran músico, pero eso es otra cosa. En Fitness, un personaje femenino muy interesante que espero que exploren en otros productos de la saga, ya sea cómics, ya sea novelas, etcétera. La banda de Enfisnet, los Cloud Riders, que me parecen unos Robin Hood galácticos cojonudos, que ya era hora de introducir a este tipo de bandas, no solo siempre movimientos militares o rollos así, sino más como ese punto intermedio entre ladrones y movimiento de resistencia barra héroes. Me pareció un acierto. Luego la cantidad de referencias y easter eggs que hay hacia otros productos de la actual continuidad de Star Wars. Es decir, hay referencias que sea hacia las actuales series animadas, hacia los actuales cómics, hacia otras películas, etc. La cantidad de referencias y de easter eggs que hay hacia otros productos de la antigua continuidad de Star Wars, haciendo que muchos personajes de estas vuelvan a ser canon de nuevo en cierto modo. Una gran banda sonora, muchísimo mejor que la del episodio 8, la cual era un montón de temas reciclados de la trilogía original. Personalmente creo que John Powell, del que estábamos escuchando al principio uno de sus temas, podría ser el sustituto de Williams cuando llegue el momento. Creo que sabe dar carisma y fuerza a lo que viene a ser la saga. A diferencia de, por ejemplo, Michael Giacchino, que fue el compositor de Rogue One, una historia de Star Wars, que sí, que eran buenos temas, pero les faltaba fuerza. En el caso de John Powell sí sabe transmitir esa fuerza. Y bueno, ahora pasamos con la bilis, con los puntos negativos, que los tiene. Alden Ehrenreich no es Han Solo, lo siento. Aunque no actúa mal, el papel no le queda. No llega a las botas de lo que era Harrison Ford y también me molesta bastante la poca consideración al in-universo que han tenido en esta película. Se supone que estás haciendo una precuela. Aparte de escoger a un actor que interprete bien, has de escoger a un actor que físicamente se parezca al personaje del que se va a realizar su historia anterior. Simplemente por el hecho de hacer esto creíble dentro de la propia fantasía que se presenta. Ahora tú explícame cómo me vas a explicar dentro del propio universo el cambio de Alden a Harrison. ¿Han Solo se cambió de cuerpo los 10 años que separan a Han Solo una historia de Star Wars de Una Nueva Esperanza? Porque si no, no lo entiendo. Si hasta el propio George Lucas hizo un estudio de envejecimiento a Ewan McGregor para comprobar si físicamente era el adecuado para interpretar a Obi-Wan Kenobi en las precuelas. O sea, no. Tiene un guión conciso, mucho mejor y más coherente que el episodio 8, pero aún así muy plano y aburrido, con una gran falta de desarrollo en personajes. Un villano que no impone, diálogos muy malos, muy poco fluidos y pobres, humor forzado y que rompía muchos momentos de tensión. Esto yo creo que más bien es un problema de los otros directores y la visión que le querían dar, pues lo que sobró de ellos. Porque recordemos que Ron Howard solo regrabó el 80% de la película, un 20% venía dado ya. Venía dado ya. tiene localizaciones desaprovechadas que tendrían que haber sido muchísimo más explotadas por lo bonitas que eran visualmente y todo lo que se podía sacar de ahí, como Corelia. Corelia, que todo el mundo estaba deseando ver, el planeta natal de Han Solo, apenas sale y es una localización de las mejores. Es más, hay escenas que a nivel fotográfico, al principio de la película, tú te quedas, puf, esto es para cogerlo, pararlo, sacarle captura de pantalla, imprimirlo y hacerlo póster, porque eran visualmente preciosas. Tiene personajes desaprovechados. Un ejemplo de ellos es Enfys Neth, que actúa como villana principal, por así decirlo, y Val, que es un personaje femenino que está totalmente desaprovechado. Y mira que era muy interesante. Luego también, otro de los problemas que tiene, que son romances forzados en los que los actores no tenían química. O sea, lo siento por Alden y lo siento por Emilia Clarke, pero no había química ahí ninguna. Y tanto por Woody Harrelson como por la actriz de Val, que no me sé el nombre, no había. Tiene actuaciones regulares, con la excepción de Lando y Enfys Neth. O sea, Donald Glover se come la película. Si hubiesen quitado a Alden como Han Solo y hubiesen solo puesto a Donald Glover, yo creo que la película ganaba mucho más personalmente, porque es que se come la pantalla. O sea, y luego otra cosa que también me molesto y que lo considero un punto negativo es que tiene errores de continuidad. Ya no solo con las películas originales en sí, sino con la actual continuidad de Star Wars. El ejemplo de que los droides tengan conciencia y exijan derechos, cosa que nunca ha sucedido en Star Wars, puesto que se ha dicho que estos no salen de su programación y no necesitan controladores ni nada por el estilo, tal y como se ve en la película. Solo ha habido un droide con conciencia propia y sentimientos, y ese pertenece a la antigua continuidad. Sale en varias novelas. Su primera aparición es en MedStar, Médicos de Guerra, y también tiene cierto protagonismo en la saga de novelas de Coruscant Knights. Pero nada más, o sea, es el único. Un cameo innecesario que genera problemas de continuidad con la actual continuidad. No digo que el cameo no agrade a muchos fans, a mí personalmente me agradó. Pero a nivel del propio universo que tú estás construyendo a través de distintos productos, tanto novelas como cómics como videojuegos, ese cameo es un error, porque ya te han dicho ciertas cosas en otro producto que lo contradicen. Y tiene una mala representación de momentos icónicos del personaje. Por ejemplo, uno se estaba imaginando que la carrera de Kessel, de la que tanto habla Han Solo, la hice en 12 parsecs y tal, iba a ser algo, vamos, increíble y tal. Y realmente no, es un escape. O sea, no. Se supone, todo el mundo siempre se ha imaginado en el imaginario colectivo que la carrera de Kessel era literalmente Han Solo con su chulería y con Chewbacca, después de haber ganado el halcón, de haber dicho, vamos a hacer la carrera. Excepto la partida de Sabacc, la clásica partida de Sabacc con la que se dice que Han Solo ganó el halcón milenario, está muy bien representada, eso sí es cierto. Y luego, como una pequeña opinión final, ya viendo los puntos positivos y negativos que tiene la película, es que en general es una película salvable, entretenida, pensada para contentar a los fans con sus referencias, porque tiene por un tubo, pero que tampoco te pierdes nada si no la ves. Al menos no sufres viéndola como cuando veías episodio 8, solo como mucho te aburres o sufres un poco de vergüenza ajena con ciertos momentos. Por ejemplo, L3. L3 está muy mal pensada. O sea, comparándola con el androide que habíamos hablado del antiguo canon de leyendas, L3 está totalmente desvirtuada. O sea, podías haber planteado, sí, ese tema de, vale, soy autoconsciente de mí mismo, de otra manera, no con una relación romántica con el personaje de Lando, y luego que si es una robot feminista, entre comillas. O sea, no. O sea, me alegré mucho cuando en la película la matan, y me alegré mucho de que lo hiciesen, porque de verdad que era un personaje molesto. Y nada más. Bueno, nada más y nada menos, pues. Sí, exacto. Un análisis muy bueno, ¿no? Muy exhaustivo. Sí. Con elementos objetivos y opiniones personales muy bien contrastadas y muy bien matizadas. Se ve que el tema te entusiasma, ¿no? Y lo conoces a fondo. Y nada, pues ha sido un placer tenerte en estos programas, ¿no? Estas semanas pasadas. Y nos volveremos a encontrar más adelante. Sí. Venga, hasta luego, Pedro. Hasta luego. Seguimos adelante con nuestra con otra de nuestras secciones habituales, que es la que denominamos En teoría, en la cual hacemos breves inclusiones en pues en aspectos de la teoría de la comunicación y de la historia de la teoría de la comunicación. Javier nos quiere hablar hoy de los estudios de comunicación en América Latina, ¿no? Que ha sido uno de los temas que hemos tratado en las últimas semanas en clase. Hola, Javier. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues cuéntanos, a ver, ¿qué es esto de cómo resumirías tú? ¿Cuál es el contexto en el que se desarrollan los estudios de comunicación en Latinoamérica? Pues que en Latinoamérica llegan a Estados Unidos y intentan, los investigadores norteamericanos intentan trasladar su experiencia a las universidades de Centro y Sudamérica durante los años 60 y 70, formando profesionales de la comunicación y asesorando en la elaboración de los planes de estudio universitarios. O sea, esto es lo que se llamó como la época o la teoría de la dependencia, ¿no? Sí. La teoría de la comunicación para el desarrollo. Exacto. Porque Estados Unidos lo que quería era, su interés era que les ayudara durante el periodo de la Guerra Fría. Uh-huh. Y así neutralizar los procesos revolucionarios y la emancipación que pudieran surgir. Y luego, en los años 70 ya Latinoamérica se da cuenta de que la pobreza, la desigualdad social y el subdesarrollo no son consecuencia de ellos, sino que es consecuencia de la dependencia que tienen con Estados Unidos. Y entonces empiezan a virar, ¿no? Y a crear una nueva política de comunicación. Exacto. O reflexiones sobre la comunicación, mucho más independientes o totalmente independientes de, sí, de Estados Unidos. Fijándose mucho en los sistemas de comunicación de otros países. Esto es lo que se llamó como la teoría de la no dependencia, ¿no? Que surge como rechazo de la teoría inicial o de la época inicial. ¿Y cuáles son las características de estas ideas propiamente latinoamericanas sobre la no dependencia? Pues el interés por las culturas populares, la preocupación por encontrar en la cultura una explicación de la realidad latinoamericana y la interpretación de la identidad en el marco de la heterogeneidad. Uh-huh. Es interesante, por ejemplo, destacar que todos estos académicos latinoamericanos, ¿no? que desarrollan esta teoría de la no dependencia, muchos de ellos se habían formado en las universidades norteamericanas, sí, ¿no? Las universidades más prestigiosas, ¿no? De comunicación, y que justamente al volver a sus países de origen es cuando, pues, analizan el nuevo contexto y la nueva situación. Y un par de autores así importantes de esta que podamos tener eso en los manuales como autores de referencia que hablen, sí, de estos estudios de comunicación en Latinoamérica. Tenemos a Jesús Martín Barbero, que hace una obra que se sitúa en el marco de la historia contra la dependencia intelectual y económica de América Latina. Y luego tenemos también a Néstor García Canclini, uh-huh, que propone una agenda de los estudios culturales americanos. Por un lado, estudiando qué disciplinas intervienen en el objeto de estudio, y por otro lado, proponiendo políticas culturales dirigidas a democratizar los países latinoamericanos. Uh-huh. Jesús Martín Barbero, que es español de nacimiento, ¿no? Sí, él hizo nació toda, en Ávila. Toda su carrera en América Latina, y es uno de los grandes pensadores, ¿no? Sobre comunicación españoles, pero es originario de aquí de España y enseguida se marchó allí a América y vivió en diferentes países, sobre todo en Colombia. Y Néstor García Canclini, que es argentino de nacimiento, pero que también la parte más interesante de su carrera la desarrolla en México. De ellos, un concepto destacado de cada uno de los dos. ¿Qué nos podrías decir? Por ejemplo, eso de tanto de Jesús Martín Barbero como de Néstor García Canclini, un concepto importante, así que destaque de alguno de ellos, o de cada uno de ellos. Por ejemplo, te digo algo. Las mediaciones son signos, prótesis y artificios con que construimos la esfera que llamamos civilización o cultura. Por ahí va Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero, el libro más famoso suyo y uno de los libros de referencia en el pensamiento sobre comunicación se llama De los medios a las mediaciones. Entonces se reflexiona mucho sobre ese concepto de mediación, sobre esa definición que nos acabas de dar, y también sobre el concepto de apropiación, ¿no? Que es algo más que consumir medios o consumir información, sino que hay un concepto de apropiación, ¿no? Que va más allá de eso. Y Néstor García Canclini, la transdisciplinariedad, que sus análisis atraviesan países y métodos en función de las necesidades del objeto de estudio. Un trabajo muy importante de García Canclini que está muy de moda, y de que, bueno, no muy de moda, muy, muy presente en nuestras vidas actuales y del que hemos hablado mucho, es el de hibridismo cultural, ¿no? Cuando hemos hablado de que todas nuestras culturas son híbridas y que esa realidad que se ve en América Latina, ¿no? Esa riqueza cultural y cruce de culturas, ¿no? Que forman la identidad de cada individuo, pues también la vemos, como hemos visto en clase, muy reflejada en nuestra propia formación cultural, ¿no? Individual de ahora mismo, ¿no? Entonces, son un poco las grandes líneas, sí, ¿no? del pensamiento de comunicación en Latinoamérica. Muy bien, pues veo que lo tienes más o menos afianzado. Sí. El jueves veremos si... lo pongo bien, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí, sí, queda claro. Y nada, gracias por hacer esta aportación. Vamos a terminar esta primera edición del 11 de junio de Al Este del Odón hablando de música. Valeria y Jorge pues han seleccionado bandas sonoras, músicas de películas de la historia del cine, pues para hacer también un pequeño resumen en este último programa, ¿no? De la música que a ellos más les ha gustado y que recuerdan con más agrado. Hola a los dos. Hola Luis. Bueno, nosotros vamos a hablar de algunas de las canciones más famosas en la historia del cine. Sí, para empezar vamos a hablar de I Don't Wanna Miss a Thing, que es la que estamos escuchando. Se escucha en la película de Armageddon. Si hay algo por lo que es recordada, aparte de por la química entre Ben Affleck y Liv Tyler, es por la canción de I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith, compuesta por Diane Warren. Se convirtió en un bombazo inmediato. Nada más estrenándose alcanzó el primer lugar de las listas Billboard, siendo el primer y único sencillo de la banda liderada por Steve Tyler en alcanzar esta posición. El auditorio bailando al ritmo de la música. Otra que tenemos es, de acuerdo con la AFI, el mejor musical de la historia del cine es Cantando bajo la lluvia, con multitud de homenajes en otras muchas películas como The Artist o La ciudad de las estrellas. O la pieza central de esta película es Singing in the Rain, escrita por Arthur Freed y Ignacio Herb Brown, que en el musical es interpretado por el genial Gene Kelly. Esta uh-huh. melodía y su escena memorable nos contagia alegría a pesar de la lluvia. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase. Seguidamente tenemos la canción de I Will Always Love You de Whitney Houston en la película del guardaespaldas. Dolly Parton escribió I Will Always Love You en 1973. Sin embargo, fue en la voz de Whitney Houston para la banda sonora del guardaespaldas, mm-hmm. que encontró su camino definitivo. La canción estuvo 14 semanas en el número 1 del Billboard y es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. You. También tenemos Stand By Me en Cuenta Conmigo. En 1961, Ben King interpretaba Stand By Me por primera vez. Desde entonces, la canción ha aparecido en muchas películas y series. Una de las más recordadas es En Cuenta Conmigo, película de Rob Reiner, que inspiró además a Stranger Things. Stand When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Bueno, tenemos la súper conocida canción My Heart Will Go On en la película del Titanic, interpretada por Celine Dion. Es una de las canciones más escuchadas y vendidas de todos los tiempos. La perfecta melodía para culminar la fantástica banda sonora de James Horner, así como para acompañar el trágico viaje del Titanic y la historia de amor entre Jack y Rose. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Además, Dirty Dancing no hubiera sido lo mismo sin The Time of My Life. Así es que tenemos que agradecer al coreógrafo Kenny Ortega y su asistente Miranda Garrido que la seleccionaran como canción para el baile final de la película. La canción además ganó el premio a Mejor Canción Original en los Oscars de 1987. Uh-huh. Y terminamos ya con la, ¿no?, esta selección, ¿no? Valeria nos va, me falta uno, sí. Nos va a proponer la última, sí, la última súper conocida, You're the One That I Want, de Grease, escrita por John Farrar para el musical que interpretan John Travolta y Olivia Newton-John. Es uno de los temas más famosos de la película y en el que Sandy se desmelena demostrando que es mucho más que una niña buena. Un tema que no solo forma parte del cine, también de ver las bandas sonoras de muchas bodas, que para eso nos aprendimos la coreografía. Pues con esta canción terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos, improbables oyentes, por estar al otro lado. Y os emplazamos ya para la próxima temporada.